Hola, buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Trifulca, un podcast por Cinema para Promedios. El día de hoy nos acompañan los dos Danis, Dani Barbosa y Dani Maldonado, alias el Maldaloriano. Digan Oli. Hola, ¿qué tal a todos? Hola. Se siente malo. Hola, podroncito. Es Maldonado. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la tragedia de Macbeth, una de las miles de adaptaciones de la historia, obra de teatro de Shakespeare, nada más esta vez dirigida por una mitad de los hermanos Coen, el señor Joel Coen, y pues protagonizada por Denzel Washington y por la esposa del director Frances McDormand, que pues ya conocerán por películas como Nomadland y otras cuantas de... Ah, también creo que salió en... Fargo. Bueno, en las nuevas de... En la nueva de Wes Anderson y en Fargo también de los hermanos Coen. También Oscar por... No, sí creo que sí tuvo Oscar por Tres Anuncios por un Crimen, ¿no? Ah, creo que sí, man. Esa no sé quién la dirigió, pero es una película buena. Bueno, pues Denzel Washington es Macbeth. Y Frances McDormand es Lady Macbeth, no sé si tenga un nombre, pero pues es su esposa. Y pues no sé, ¿qué quieren decir de qué va la historia? Porque bueno, o sea, acaba de destacar que pues las historias de Shakespeare son como muy conocidas en Estados Unidos, Inglaterra y así como países angloparlantes, pero para nosotros en realidad no es como, o sea, ubicamos el nombre de Shakespeare, pero no siento que sea tan común que leamos como sus obras y esas cosas. Pero hablo de mí, pues, a lo mejor ustedes sí las han leído. No sé, cuéntenme. Claro, yo soy un versado en todas las obras de Shakespeare. De hecho, la de Macbeth, mi primer acercamiento fue en Jimmy Neutron. Macbeth en el espacio, obra de culto. No mames, sí. Nunca había, o sea, ubico Romeo y Julieta. Pero si te soy sincero, o sea, de verdad mi verdadero único acercamiento cool hacia Romeo y Julieta es el especial de Chapulín Colorado donde sale con ellos. O sea, ahí sí me he visto como toda la historia de los Capuleto y los, no me acuerdo quiénes otros, pero así que digas que uy, qué ganas tengo yo de leer los libros. Sí, pero no, sí por la historia, no porque sé que están escritas de manera muy, muy vieja, con el uso del lenguaje que se le daba en antiguos siglos, y no sé, se me hace difícil. Alguna vez traté de leer El Quijote, y pues ya. Sí se entendía, pero por la misma forma, ajá, como muy rebuscado todo, entonces, pues ya. Sí, no. Yo sí estoy lejos. Yo en las mismas, la verdad, no. mi conocimiento. Único no... acercamiento es Jimmy Neutron. Sí, no, mi conocimiento no es cercano a Shakespeare, la verdad. Entonces, no desconozco mucho. Igual que Barbosa, nomás. Como lo que más ubico es la de Romeo y Julieta. Y pues ya. Pero sí. Ya. Pero pues yo creo que también lo que más conocemos de ese güey es la frase de. Ser o no ser. Sí. Sí, es o, como. Espera, bueno, esa no. Es que, o sea, tal vez peque de pendejo, pero hay una obra en la que dice como mi claro. Reino por un caballo o algo así, ¿no? No sé. Que hay una parte, hay una obra, no sé si de él o de alguien en general, pero sí que dice así como mi reino por un caballo, ¿no? Creo. Ah, no, la verdad te la debo, güey. Sí, saliste versado, güey. Hace falta leer más literatura inglesa. Anglosajona. Ajá. Sí, no, Mi reino por un caballo dice que es un programa de televisión, güey. Ah, chale. Bueno, pero tal vez, bueno, sí. Antes, una duda técnica. ¿Se supone que estamos haciendo un Trifulca o un Escrúpulos? Se supone que es un trifulca, pero no pasa nada hoy. Sí. Ya. Es que si no, para sacar mi Se lado mamado. chamaquea un poco, güey. No, o sea, habrá de todo, güey. De hecho, o sea, sacando un poco mi lado mamador, recuerdo que la primera película, como si he visto muchas, la única película, además de esta, basada en una cosa de Shakespeare, es Otelo, que es de Orson Welles. No sé si la has visto, Barbosa, porque te gusta ese Sí, güey. claro. ¿Es un sí claro mamando o un sí claro sí la viste? No, un sí, claro, obviamente sí, sí lo ubico. Bueno, también cabría aclarar que aunque no conozcamos, siento, mucha de la obra de este señor, creo que sí ubicamos como los nombres importantes. ¿No? Como re. Ah, ya me doblé, güey, pero Bueno, es pero hay algo que... tal vez para introducir de que va Macbeth. Bueno, en Otelo se supone que es un vato que es varón y algo así, pero quieren quitarle su poder y unos vasallos hacen que crea que su esposa le fue infiel y él termina matando a su esposa. Entonces, también hay como ese toque de tragedia en Macbeth. No, espera, ese toque de tragedia en la película que se llama La tragedia de Macbeth. No, Guau, wow, esto sí no lo vi venir, ¿eh? puede ser sátira, güey. Puede ser sarcasmo. En realidad puede ser algo muy feliz. No, no. Sí, pues en esta película Macbeth se pues estando en plena guerra. ¿Con quién? No sabemos. Bueno, no recuerdo que hayan mencionado, pero hay una guerra, ¿no? Y Macbeth está con su compita, que se llama Banquo, y pues recibe la visita de las hermanas fatídicas o las hermanas extrañas. No sé si llegaron a ver la serie de Sabrina, ahí salían las tres hermanas extrañas. Pero bueno, en esta película pues le dan una profecía, ¿no? De que pues él esconde, creo que eso sí lo noté. Esconde de un lugar, es barón de Glamis y luego dicen que va a ser además de Cawdor y que eventualmente va a ser rey. Y por otro lado, Banquo le dice que le depara a su futuro y las tres hermanas le dicen que su progenie serán reyes, ¿no? Entonces ahí está como extraño porque no sabemos qué le va a pasar a Banquo, pero es probable que se muera. Y bueno, entonces él se entusiasma un poco y llegando a con el rey, que no recuerdo su nombre, pero su hijo es Dudley, el de Harry Potter. Pero bueno, se llama Rey Duncan. El rey Duncan le dice cuando llega casi como todo un héroe después de una batalla, le dice que sí lo va a hacer barón de Cawdor. Entonces, pues él ve que la profecía es real y entonces le manda una carta a su esposa, a la Lady Macbeth, de lo que está sucediendo y pues se altera. La señora se pone medio violenta. Pone en modo psycho killer, ¿no? Simón es como Sí, de. empieza como ahí a la super alucine rara. Además, está curioso, ¿no? Como sus monólogos que todos tienen en algún punto, Sí, pero eso. los de ella son como los de, sí, me vale madre porque yo los voy a matar a todos porque me caen gordos y me miraron feo. Sí, es muy raro porque, o sea, como que le reza en una parte al diablo, creo, o no sé a quién, pero de que diga que, o sea, que le quite como todo todo temor, que le quite toda piedad para poder hacer lo que va a hacer, ¿no? Al final ella no mata a los reyes, pero se plantea a Macbeth para hacerlo. Y no sé, y al principio es como Macbeth duda de hacer las cosas, ¿no? Es como él todavía tiene como un poco de decencia, pero al final. Y luego tiene como esas alucinaciones por la culpa, que se imagina una daga antes de comenzar a matar a todos los guardias del rey y pues y al rey mismo. Y sí, pero bueno, eso es como de lo que trata, pero siento que es una película muy corta, o se me pasó súper rápido. El pinche Shakespeare se tiraba unos versos bien macizos, ¿no? O sea, yo creí que viendo la película, se me iba a hacer eterna, así lentísima, porque dije, van a hablar un inglés arcaico, es una película que se ve que va a ser lenta, pero, o sea, de la nada, cuando pensé en cuánto llevaba, ya llevaba la mitad de la película, entonces, No, pues mucha vida. pasa el tip. Sí, pasa el tip. A mí se me hizo pesadona, ¿eh? O sea, sí, porque sobre todo por el lenguaje. Yo no soy muy, muy bueno en el inglés. Entonces la tuve que ver como con subtítulos. Pero te la chiste con Y los pintos, ¿no? Sí. tuve el problema que estaban un poquito desfasados los subtítulos. Entonces apenas decían como tres versos. Y no, y apenas en cuanto decían como el tercer verso, aparecía el subtítulo, decían dos versos más y se quitaba. Entonces no alcanzaba a leer bien y decía, ah, bueno, dice algo de un rey, una daga, ok, ya, yo trabajo con eso. Ah, ok, entonces lo Entonces, sacaste por contexto, casi. entonces como que sí, habían algunas partes que medio me perdía, pero sí entendía como todo lo que estaba pasando, porque además de ser explícitos como con los deseos que tienen en las palabras que dicen, también son bastante explícitos con la imagen que te están mostrando, ¿no? Incluso hasta en las partes metafóricas son Sí. bastante claros con el tono de cómo lo está sintiendo el personaje y cómo está sucediendo en el entorno también. Entonces está cool, eso ayuda mucho a colocarte. ¿Qué vas a decir, Maldo? Yo voy a decir que ¿Cómo se te a hizo a ti? mí pues, se me hizo al principio algo extraña. O sea, en cuanto empezaron a hablar, fue como, ok, esto es muy raro. Sí, ya, pero conforme avanzó la película me di cuenta de que así iba a estar toda. Pero le empecé como. ¿Cómo esto no Ajá, supiste? pero dije, ok, no pasa nada, y como que me adentré a la trama, y la verdad es que se me hizo muy interesante, sobre todo lo que parecía como una obra de teatro, con esta especie de neblina que estaba en el espacio. O sea, parecía que hasta cierto punto era un sueño, ¿no? Como que de alguien, porque Sí, entraba, también salía. estas partes en las que era como el cuadro todo en negro y de repente, ¡pum!, una sola luz redonda y personaje Ah, ahí. sí, está muy chido. Hay una parte en la que creo que Banquo, antes de huir con su hijo, que Banquo quedamos que era como el mejor compa de Macbeth hasta que lo mandó matar, tiene como su soliloquio, y la luz nada más está como hacia él, y de la nada comienza a mirar a la cámara y sigue hablando. Entonces son como esos detalles que dices, ah, sí, esto es como una obra de teatro. Otra cosa que me parece muy de que lo hicieron respetando mucho la calidad de obra de teatro fue que el idioma, ya ven que es como muy explícito. En vez de dejar que las imágenes te cuenten las cosas, los personajes no dejan de hablar. Eso no sé si contarlo como un ¿Como punto. exposición? ¿Cómo? ¿Como diálogos de exposición? Sí, exactamente. No sé si se dieron cuenta de eso, de que te explican las cosas que ya Sí. estás viendo, pero Sí, es pues. como si pudiera yo hacer un símil para la gente que no está tan versada en esto, que fue como a mí me Ajá. ayudó a digerirlo, fue de haz de cuenta la telenovela, cuando la mala está diciendo, sí, es que María es súper mala, entonces yo voy a hacer esto para que se caiga por las escaleras y se quede Ah, sí, conmigo Ricardo exacto. Alfonso. Ajá, yo así como que me ayudó mucho a entender de qué iba. Y creo que sí sucede como mucho así en el teatro. Digo, la verdad no he tenido mucha oportunidad de ver obras, pero creo que también en las pocas que he visto, se usa bastante el recurso de ser, de usar Explícito. diálogos de exposición. Ajá. ¿Por qué? Porque tienen un poco menos de oportunidad de mostrar cosas. Porque si bien en las películas tienen esta parte en la que en la edición pueden agregar cosas, quitar cosas, cambiar tonos o cosas así, pues en una obra de teatro está más complicado, ¿no? Entonces se entiende bastante que hayan estos diálogos de tanta exposición, vaya, en las telenovelas no, pero en las telenovelas ya estamos acostumbrados así, ¿no? Entonces sí, no lo tomaría como algo negativo yo, pero sí lo pondría como Pero es muy algo diferente, a ¿no? destacar. Ajá, sí, te descoloca un poco, dices, ¿qué estoy viendo exactamente? Sí. ¿Qué cuentas, Maldo? A ver, Yo creo que ¿qué es sale? una manera de contar una historia de la cual no estamos como tan acostumbrados. O sea, fue muy raro al principio como el acostumbrarte o el verla. Porque, pues sí, o sea, realmente ahorita no, Sí. las películas no suelen ser así, entonces sí te saca un poco de tu zona de confort, pero creo que tiene, o sea, visualmente es muy atractiva para ser en blanco y negro, para tener tantos monólogos, creo que te mantiene ahí y quieres ver qué pasa al final. Sí, de hecho, me recordó hace un año Oscar y yo hablamos de Ma Rainey's Black Bottom, no sé si la llegaron a ver, fue esta última película de Chadwick Boseman con se me olvidó el nombre de la actriz, pero bueno, también es basado en una obra de teatro, ¿no? Y el diálogo, les digo, los versos acá perrones del Shakespeare, sí, así te guían muy, muy bien con la película, no hacen que sean, o sea, puede que sea como pesado tal vez, pero no lo hace como insufrible. Eso siento yo, pues. Todavía no me han dicho si les gustó o no la película. Puede que digan, no, es que está bien mierda esa cosa. Antes de decir eso, también quisiera decir que sí, la verdad es que los diálogos están muy padres, o sea, a los que sí pude ver en como en buen tiempo, estuvo muy cool porque además de ser como inglés antiguo, en algunos casos que sí entendía como completamente lo que decían y el cómo lo decían era como de, ah, perro, échate un... tú serás muy caballero y todo ese pedo, pero pues, si todo fracasa ahí, puedes ser poeta sin pedos. Simón, de Porque si hecho, están... Ajá. ajá. No, no, adelante, No, adelante. hay unas cosas con los diálogos. Es que, de hecho, me compré el pinche la obra de teatro para leerla en su debido tiempo. Pero y obviamente, pues no lo he leído, entonces desconozco si los diálogos son exactamente como están en la obra, porque pues al fin y al cabo es una adaptación, ¿no? Entonces nada, puedes meterle cosas que suenan parecidas, pero no es exactamente lo que venía en la obra original, por así decirlo. Pero siento que, no sé si han visto las películas de los hermanos Coen. Bueno, tú, Maldo, creo que Barbosa mencionó Fargo, entonces supongo que vio Fargo. Pero estos güeyes tienen como un sentido del humor muy peculiar en sus diálogos, son como diálogos súper incómodos, o de que una persona dice algo y pero no grabas a la persona que lo dice, sino que grabas las reacciones de las personas cuando están escuchando, y se da como una dinámica muy chusca. Y en esta película también, aunque solo es uno de los hermanos, creo que lo manejó de la misma manera. También hay una parte. Bueno, es la parte del final, entonces yo creo que esa me la guardo, pero sí, hay como situaciones en las que. Ah, por ejemplo, cuando Lady Macduff, que es la esposa del antagonista de Macbeth, está hablando con su hijo, es la parte menos Shakespeare que se entiende de toda la película, pero al mismo tiempo se sentía la película, pero también se sentía como medio chusca en ratos, porque comienza esta Lady a hablar con su niñito y el niño está medio cagado, la verdad. No Country for Old Men, sí es de ellos. Y adelante, camaradas. Ya, sí, de hecho creo que esa fue una de las partes más digeribles, por así decirlo, justo la que mencionas, la de Lady Macduff con el niño, porque además hay como que además empatizas con ellos, pues, porque por lo general la acción casi siempre transcurre entre Macbeth y su esposa, y la verdad es que Macbeth es un ojetazo de primera. O sea, como tú mencionabas, hay puntos en los que al principio tiene como dudas de si hacerlo o no por el poder, pero una vez como que ya decide si hacerlo, como que se deja ir completo, ¿no? Entonces, a mí se me hacía también muy pesado que casi todo se enfocara en él, porque era como de, güey, yo nada más quiero que te maten, por favor. De hecho, no sé si en el 2015-2016 salió una otra adaptación que se llama tal cual nada más Macbeth, pero es con Michael Fassbender. No sé si la han visto. No, no, no la he visto, pero cuando la busqué sí me aparecía esa Macbeth. De hecho, estuve a punto de ver esa y fue cuando les mandé, bueno, les mandé al grupo como la captura de pantalla de la película que iba a ver y me dijeron, ah, sí es esa. Simón, es que esa película creo que da otra perspectiva a lo de Macbeth. No la he visto, pero bueno, primero que nada, la primera diferencia es que esa tiene un chingo de color y como que el color da como diferentes facetas de la historia. Pero regresando un poco a lo que mencionábamos, que era una obra de teatro, aquí en esta película hay muy, muy pocas personas. O muy pocas personas al mismo tiempo. Normal, cuando hay más personas son en una escena, creo, y cuando están a punto de atacar el reino de Macbeth, de el tirano. Pero antes de eso, nada más, bueno, mientras de una cosa a otra, nada más hay como una persona así con su monólogo, o dos personas, tres personas a lo mucho. Y en esta película de 2015-2016, se centran más en las guerras, creo. En las guerras del inicio y la guerra del final, que en esta película se ve muy O poco, que nada. literal nada más se ve cuando. O nada, exactamente, nada más se ven los madrazos entre Macduff y Macbeth, pero no se ve cómo pelean los ejércitos. En la otra creo que sí se ve y es como una gran. Como es más épica que trágica o dramática, creo que yo creo que también por eso le pusieron el título de la tragedia de Macbeth, porque se iba a centrar más en en lo subjetivo del personaje, porque si sí lo acompañan a este güey como el 90% de la película. Estaba dándole una ojeada al la obra y creo que en realidad el niño no existe. Entonces, creo que entonces, o sea, bueno, a lo mejor el niño sí existe, pues, pero no tiene diálogos en la obra. Entonces, a lo mejor la escena entre Lady Macduff y su hijo, si sí era hijo, ¿no? O era hija. Bueno, Hijo, sí, era hijo. Pero había más chiquillos, según nos había dan a más entender. morros, Simón. Pero sí, creo que ese diálogo, creo que entonces sí es nada más del director como para darle más. Porque quiere que empatices con él, ¿no? Porque al final se los van a echar prácticamente. Entonces sí. Sí, además está feo, ¿no? Porque, bueno, no hay como tal violencia explícita, Sí, no. pero está fuerte la parte en la que agarran, bueno, spoiler, pero supongo que si ya llegaron aquí, pues ya saben que aquí siempre hay spoilers. Cuando agarra el chamaco y lo avienta de las, pues no, Sí, no de las manches. escaleras, pero como Estoy al, bien cagado. ajá, y que nomás Sí, cayó ahí en la me dio neblina, ansias estuvo de esa wow. parte. Sí, bueno, no me acordaba de eso. Esto, no me imaginé que fuera a hacer eso, ¿sabes? Porque sí, literal, se vio como, no gráficamente como se quemaba el niño, pero literal se desvanece entre las llamas el vato. Pobre morro. F en el chat. Oigan, yo tengo una duda F. respecto al personaje que era como una especie de sacerdote. Ah, claro, el que Güey, estaba vestido divino. Yo tampoco o sea, entendí tenía qué pedo como... ese güey. Estaba bien loco, ¿no? Porque Sí, yo creo que es un sí. triple agente, ¿no? Es como, no, ya ha llegado el final, es como octavo agente. Pero Como aparte... está bien raro ese güey. Porque al Ajá, principio era porque... como compa del primer El rey, ¿no? rey, Del ¿no? Longtan. Ajá. Ajá. Y luego es como de... A lo mejor es más bien como un personaje convenenciero que se va con quien cree que va a ganar. Porque luego cuando Macbeth mata al rey, creo que él sabe que lo mató, ¿no? Y no hace nada. Es como de, ah, está bien, ahora estoy con él. Pero por otro lado, cuida al hijo de Bakugo. Y o sea, lo deja con el Con viejito, con vida, el ajá. anciano. Y luego ayuda al príncipe, Ajá, Dudley. al Dudley, pues a que él vuelva al trono. Entonces no entiendo qué pedo con ese güey. Pues Aparte está es... raro, ¿no? A mí al final. Bueno, sí, justo al final, cuando ya descubrimos que el morrito sí está vivo y ya va como cabalgando hacia nosotros, pues por cómo está la escena, va como cabalgando en la carretera, por así decirlo. ¿Es La carretera? autopista, ¿Sería correcto si carretera? No, el camino, por no el creo, camino. el camino, sí. Por el camino, la autopista, ¿no? O sea, ahí se ve La un calle bache, transitada. un perro muerto ahí en la orilla, ¿no? Ya lleno de cal y todo. No, no, bueno, va cabalgando en el caballo por el camino Ajá. y que se desvanece a volverse un montón de cuervos. Simón. Eso está como un, oye, tal vez este güey es como un cuarto hermano fatídico o alguna de las hermanas fatídicas. Entonces, por eso hay ¿Crees? como tanto cuervo ahí. No sé, no sé. A mí Podría se me ser. hizo muy interesante ese final, pero... Porque, bueno, a mí lo que me hizo como pensar, es como en, o tal vez es parte de, o tal vez este güey como que sabe algo, o tenía algo para ayudar a la causa o a los designios que habían dicho las hermanas fatídicas, que también cabe aclarar que Ah. no todos sus designios fueron reales, la mayoría sí, ¿Cuál? pero ¿Cuál uno no? no, el que ninguna persona nacida de No, Emperor pero... podría matar al Ah, no, Macbeth. ahí se lo explica, güey. A ver, Dice díganme que porque se me fue. Ajá. su Dice mamá que se estaba murió nacida de antes de que él mujer. naciera, güey. Ah, Entonces, ya. no era literalmente, y ahí Sí. como que se escama el pinche Macbeth, porque ya Es ves que... como un vacío legal, ¿no? Sí. Exactamente, porque el vato al principio estaba bien vergas con uno de los que lo fue a atacar primero, o sea, ni siquiera con espada, y hasta ¿Ese se la quién era? regresaba. Nada más lo Como que, esquivaba, ¿no? pero Bien confiado. un Ese menso, güey. tontísimo, así, babo, No, es que era el hermano de Dudley. sí, cierto. Es que eran dos príncipes, y él era el chico. Sí, pero bien Sí, quito del confiadote el rey. vato. Ajá, y luego ya nomás le dice que. No, mi jefa se murió antes de que yo naciera y al vato le cambia la cara y es como de vámonos. El Y vato de ella, eso es trampa. Simón, de laguna legal ahí. Pero Sí, oye, de este. hecho podrías tener razón, pero regresando a lo que dices del señor ¿Sacerdote? triple espía, ajá, de que él más bien sería el que estuviera a cargo de que las profecías se cumplieran como un agente de las hermanas en fatídicas en terreno como Sí, puede ser. no Porque también espiritual. tiene Eso como una está especie interesante. de Me gusta inmunidad espacial, ¿no? O sea, esa perspectiva. gracias, sígueme en Instagram para Siempre más va. teorías locas. No, que este vato tiene como una ¿Qué especie dices, de Maldo, pero? inmunidad espacial, ¿no? O sea, siempre está según la trama lo necesita. O sea, en un momento está acá con Macbeth y ya en la siguiente escena ya Sí. está en el Y otro deja lado, tú ¿no? Con también. el príncipe. Es el Deus Ex Machina, güey. Ajá. Sí, yo eso lo noté más cuando justo estaba él platicando. Según recuerdo, era su prima, ¿no? Algo Lady así. Macduff. Sí. Y de repente Ahí es como todos de, son ah, primos, ya veo. güey. Ajá, Son ya los veo del aquí rey. a la gente, a los caballeros que van a matar a todos. Los veo llegando aquí. Ah, pues ahí nos vemos, prima. Y en la siguiente escena, pum, en Inglaterra, hablando con el príncipe, es como, Aparte, ¿qué ¿cómo pedo, salió güey? tan rápido ¿Y si ya cuánto te estaban llegando tardaste? los soldados? ¿Lo dejaron salir a él o qué? Ah, no, es que yo. Ajá. Además, cuando se encuentra como al rey y al Lord Macduff, Sí. va a pie, no es como que vaya a caballo ni nada, entonces Sí, está muy está raro. curioso, a lo mejor se convirtió en cuervos o algo así. Puede ser, güey. No, no lo había pensado, pero que entre más lo mencionan, más me hace sentido. Porque también, pues, no es como. Pero, pues también es una historia fantástica, ¿no? Entonces Sí. es muy válido que eso pueda pasar. No sé, ahí. Cuando lea ¿Qué la hablo? obra y si dice algo de eso, ya les diré en el grupo. Ah, no, ¿saben qué? El Dani sí tiene razón. Nos haces un TikTok. Ah, tal vez. Pero retomando un poquito lo que dices de la parte fantasiosa, creo que a mí es la parte que más me gustó, la verdad. No tanto en lo que decían o lo que les pasaba como principalmente a ellos, sino como en los fondos, lo que pasaba en los fondos, o pasaban cosas raras o oníricas, estaba increíble. A mí me gusta mucho al final cuando justo mencionábamos hace poco que lucha Macbeth sin armas contra el otro hermano de Dudley. Recuerden que están como en la cámara principal del castillo, donde está la silla de Macbeth y así, y como que hay pilares y hay demasiados pilares en algún momento y de repente todos parecen ser Ah, se como convierten en árboles. árboles, ¿no? Ah, Sí. sí, todos se vuelven árboles porque justo abre como una ventana antes de esta pelea y está esta parte que le habían dicho las hermanas, ¿no? De tú vas a morir cuando llegue el bosque a ti y justamente tiene como esta ola de hojas que entran por la ventana y de repente como que todo se vuelve un bosque, hay no sé, se me hizo fantástico. Pues sí, lo que pasa en el fondo, más incluso para mí, más que la acción principal. Yo me fasciné, me volví loco Sí, que con lo que la estaba pelea viendo. estuvo medio flojona, pero sí, el espacio estuvo muy chido. También. Bueno, yo diría que flojona, yo digo que más bien es muy realista, ¿no? O sea, no es Sí. cinemática, sino es como que así te pelearías con alguien, güey. Bueno, no lanzándote a alguien con una espada, No, no lo sé, pero yo esos son tengo los mis movimientos dudas. que harías normal. Sí, porque además creo que también nos han medido mucho la idea de cómo son las peleas con espada épicas, de que no, con una espada en cada mano y así, entonces, y movimientos ágiles y marometas y así, pero supongo, no me tocó vivir en esos momentos, pero supongo yo que en la vida real, una marometa era casi de no seas suicida, tonto, te vas a cortar algo. Entonces, sí, creo que por lo mismo de que en algunos puntos se podía ver como tosco o el cómo luchaban, creo que es bastante más acertado a cómo sería luchar de verdad con espadas que si te equivocas, te cortas tú mismo. Pero no sé si alguien de los que nos escucha es un experto en armas, pues díganos si estamos en lo correcto o no. Y sobre todo, está Maldonado dispuesto a tener una lucha contra ustedes. Él sin Ah, espada, ustedes sí. déjalo. Para comprobar. Ya quedó. Ya me llegué. Hay algo que les iba a decir. Ajá. Nah, Échame. iba a decir que continuando con un poquito como lo que les mencionaba, también algunas transiciones de verdad se me hicieron muy buenas, ¿eh? Hubo una que otra que fue de, si nos vamos a negros y ya luego aquí está pasando, pero no sé si recuerden una que a mí me gustó mucho, que es cuando le manda la carta a Lady Macbeth, en la que está como Macbeth en una casa de campaña y de repente nada más está como que se mueve la cámara y se ve nada más como la pared de la casa de campaña y se va como desdibujando y se convierte en el pasillo de la casa de Macbeth, bueno, del castillo de Macbeth y vaya caminando. Y dije, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo hicieron esto? Entonces está bastante cool una que otra. Transición así estuvieron bastante chidas o las mismas en las que van desapareciendo, bueno, van caminando como las hermanas fatídicas hacia la niebla y de repente sí desaparecen y de repente aparecen como cuervos y así a mí se me hicieron bastante cool. Están muy chidas. Hay otras que también hicieron mucho de que en las partes, o sea, era, no sé, cualquier como estructura que tuviera como un blanco así muy, muy blanco, y del blanco se desvanecía a la siguiente escena y luego ya se veía como el resto de la imagen ya Sí. convertida en la otra escena. No sé si me doy a entender. Era como primero ponían como el centro de la siguiente escena y luego ya se extendía. Está muy Sí, también interesante tiene muchas tomas cómo lo manejaron. donde las sombras ¿Qué vas a decir, son Mando? muy importantes. O sea, este manejo de la luz es muy interesante. Hay una que es cuando creo que Macbeth está caminando algo así en el castillo y se ven los arcos, pero todo se ve en el piso. Entonces se ven las luces en el piso y están formando el arco, pero no sé, esa se me hizo muy padre. O también cuando está en el risco, no me acuerdo quién está, creo que no me acuerdo quién es, pero está como en un monte y se ve el paisaje y solamente se ve la silueta. Está bien. Ah. Sí, es Lady Macbeth, Sí, que cierto. estaba, ¿recuerdas que empezó a tener como pesadillas y era Sí. sonámbula? Ah, hay otras partes, es que la composición está muy buena. Hay unas partes en las que cuando están dejando entrar a no sé quién, cuando ya van a descubrir que el rey está muerto, hay como se ve la imagen y es un arco y las escaleras que dan al cuarto donde está el rey, ¿no? Y una persona está arriba en las escaleras, hay otra persona en donde está la pared y hay otra persona como en primer plano ocupando como la otra mitad de la pantalla. Hay cosas que sí es como, ah, mira, Sí. estas imágenes están muy perras. Sí, bastante. Además de, bueno, yo creo que además de ser como eso destacable, quisiera también mencionar que creo que se nos ha pasado un poquito, darle reconocimiento a la productora A24. La verdad es que tiene películas bastante cool en su haber. Yo sé, bueno, tiene una que a Maldonado No no le la gusta mucho. odio. La odia, de hecho, pero creo que en general A24 tiene como ¿Cuál fue? películas muy Ghost Story, o mejor Ah, conocida como la película en la que te ponen a una morra comiendo pie por 5 minutos para que luego lo vomite. Ah, está muy buena esa No, película, no me güey. gustó. A mí me A da Maldonado no mucha. le gusta, güey. Ese mismo director, David Lowery, creo que se llama, es el de la película esta de Green Knight. Ah, claro, en la que va a salir, bueno, la que ya salió, ¿no?, en Prime. Sí, donde sale el Con Dave chiquito Patel. Dave Patel, ajá. Simón, Simón. También habrá que Sí. hablarla esa en un futuro, pero retomando, creo que A24 es ya como de las mejor posicionadas en cuanto a calidad, en cuanto a productoras del cine actual. No sé qué piensen ustedes o si solo yo soy un fanboy acérrimo de este estudio o productor. Pues creo que al inicio creo que ya tienen como una fórmula, más o menos. O bueno, es que la A24 comenzó al principio nada más como una distribuidora, que fue como iniciaron con la película de esta en la que sale James Franco, que son como Disaster Artist. thrillers. No, no, no, no, no, no, mucho antes. No, no sé, Spring Breakers, no, no recuerdo cómo se llama esa Ah, claro, película. sí, que sale Selena Gómez. Sí, con esa película Sí, Spring iniciaron, Breakers. pero iniciaron como pues distribuidora, ¿no? Y ya a partir más o menos, ahí también distribuyeron nada más The Witch. Y después creo que del éxito de The Witch es cuando ya comenzaron como una productora. Pero tienen como líneas del tipo de películas que producen, siento yo. O sea, no. No, no es como otras productoras que se avientan como con todos los géneros, con todos los actores y con todos los artistas, sino que como que saben lo que les funciona y hacen cosas parecidas. O sea, si no tienes que arreglar nada, pues hazlo igual, ¿no? Es lo que les funciona. Pero a eso me refiero a como que se vuelve como un tipo de fórmula, porque la que quiero comparar es, por ejemplo, la película de Lamb, la de Cordero, no sé si la vieron. No. Salió pues hace poquito y esta película tiene como es como un folk horror y es similar en tono a The Witch, ¿no? Y entonces también A24 produce estas de Ari Aster y cosas así. Entonces, por ejemplo, Ghost Story es un no, no sé, tiene como un formato que dicen, ah, son de calidad independiente perronas. Es algo así como los formatos que siento que producen. Lighthouse, ¿no? También. Sí, exactamente, que también es de este güey de Witch. Entonces es como... Pero también tiene otras como de, bueno, o sea, sí, creo que concuerdo con que no tiene como la variedad enorme en cuanto a sus géneros, pero creo que también está el hecho de que en las comunidad de cine actualmente, creo que también hay como demasiada variedad, no, perdón, hay poca variedad en cuanto a géneros en las otras productoras. O sea, en la que A24 casi no tiene géneros, o películas de ese género, otras productoras también no tienen de los que tiene A24. Entonces, a mí Ah, se me hace ya. cool como que tengas Se esta otra complementa. alternativa, porque además, sí, A24 tiene como sus películas de terror o thrillers así como psicológicos. Sí. La verdad, a mí los que más me encantan son los dramones Los o dramones. películas más densas, como The Florida Project. O la de The Cierto. Waves, a mí me encanta, también es de ellos. Ahorita pues esta, de la tragedia de Macbeth, creo que no le apuestan tanto como a... Bueno, creo que su tirada sí ahorita ha sido como convertirse más en una especie de hacerlo más comercial. Sí. Pues porque el dinero es lo que mueve este mundo, ¿no? Pero creo que sí también hay como una especie de interés por traer como cositas de, mira, hay como mucha película de Avenger, cámara, ahí disfrútalo, pero aquí te traemos también estas otras movies más, que a lo Con mejor nuevas no, pues, propuestas, ¿no? con más propuestas, Sí. distintas a las que ya hay demasiadas en el mercado, y entonces, eso está cool, a mí me gusta eso. Sí, bueno, sí, tienes razón. La verdad es muy buena. También tiene un par de comedias ahí Sí, en su haber. también tienen esta, bueno, este reconocimiento, bueno, sí, esto que deberíamos reconocerle, que es haber hecho una película excepcional, con una actuación excepcional de Adam Sandler. La de ¿En Uncut serio? Gems. Si bien no me parece la película más disfrutable de la vida, se me hace Sí, no. una cosa increíble en cuanto a la actuación de Adam Sandler. Sí, de hecho es muy, esa película es muy estresante. Sí, Pero demasiado. bueno, a ver, regresando, sin irnos a un podcast de A24 y regresando un poco a la tragedia de Macbeth, ¿hay algo que no les haya gustado, además del desfase de subtítulos y todo eso? Que no sé. Sí, pros, contras, bueno, ya dijimos pros, no, no te disculpes, Dani, está bien, nada más para no hacerle luego el capítulo muy largo a Oscar. Igual ahorita le mandamos una factura, ¿no? A 24 de, a ver, aquí tienes tu propaganda, tu publicidad, ¿en dónde está nuestro cheque? Pero en sí, a mí, yo en sí lo que no me gustó fueron pues sí, el lenguaje. A mí se me hizo complicado seguirle el ritmo un poco por eso, pero pues entiendo por qué se hizo así, y pues no lo pondría como un contra, la verdad. Yo, digo, sabía que era un drama, sabía lo que me metía cuando la vi, pero aún así me, no sé, esperaba alguna batallita o algo, porque pues nomás por ejemplo, la que pasa al principio, pues nomás la explican y ya yo tengo que usar mi imaginación para pensar qué pasó. Y también la del final, como que dije, ah, mira, ya hay ejército, ¿no? Se va a poner chida. Pero pues no, nomás, o sea, creo que era, Simón, y no no. sé, o sea, el ver al ejército me hizo pensar que iba a haber una batalla, algo un poco más, elaborado. Te prendió. Y pues al final como que eso me decepcionó un poco, porque pues nomás pelean de a uno. Ponle que la del principio te la paso, porque te la cuentan un poquito, pero la del final sí esperaba ver más, y eso fue lo que sentí que me faltó. Madrazos. Pues estaría bueno, después ver la de 2015, que dicen que esa no está tan buena, pero en realidad no sé por qué, pero me llama mucho la atención, porque ahí sí hay peleas buenas y macizas, ¿no? Entonces, luego Que estaría ver la perspectiva, porque además de esa y la de Orson Welles, hay una película que se llama Trono de Sangre, de Akira Kurosawa, que es una adaptación de la misma obra, pues, y no, en realidad no sé qué tan diferente sea. Se supone, o esa la establecen como una de las mejores adaptaciones de la obra. También hizo una Roman Polanski, pero en realidad no recuerdo. En realidad no sé mucho de esa, creo que es como muy. La suya y la de Orson Welles en realidad están como muy como perdidas, son como muy obscuras en cuanto al conocimiento público. La más reconocida es esta de Kurosawa y la del 2016 es más bien como infame, que es como la perspectiva que he visto de esa película. Pero ¿Algo? ¿Ah? espérate, también hay otra, güey, se llama Lady Macbeth, que según tengo entendido es lo mismo, pero desde solo perspectiva de la morra. Ah, vi que es con Florence Pugh, pero no sé. Pero la reseña, la sinopsis que vi, no me pareció que era de lo mismo. Si es de eso, creí Que que nada creo que más era. sí. Igual tendríamos que investigarle más, la verdad, yo también, o sea, les digo, cuando vi lo de Macbeth, Ah, no, es diferente, güey. ¿seguro? Sí, aquí dice, bueno, San Google dice. Sinopsis. En la Inglaterra rural de 1865, una mujer atrapada en un matrimonio que la hace infeliz. Una mujer. Está muy mal redactado esto. Bueno. Pero está muy mal redactado. O sea, les va a dar risa si lo ven ustedes. Pero vamos, bueno, se trata de que está infeliz con su esposo y lo engaña con uno de sus trabajadores. Y poco a poco se vuelve más ambiciosa y decidida. Yo supongo que por Y eso son tocayas, es por la que más ambición, ¿no? Se igual la volvió han visto. Macbeth. Ah, ya. Sí. Pero Eso. sí, es basada en otro libro que se llama Lady Macbeth de Stengs. No sé cómo se pronuncia esa cosa. Pero sí, no, es otra cosa muy diferente. Algo que no me gustó, y eso es muy quisquilloso de mí, es que la grabaron con una cámara digital y me dio mucho cringe. Pero porque me recordó a, no sé si vieron la de Mank de Netflix con Gary Oldman, que era del vato que escribió la de Orson Welles. Citizen Kane. Simón, esa. En esa película también la grabaron en digital y le pusieron un filtro de cámara viejita y literal aparecía un círculo negro cada tantos segundos y me distrajo por toda esa película. Y aquí lo que no me gustó es que como tiene el sentimiento, bueno, es una película de época, de una obra de época, entonces siento que si hubiera sido como con el granito, acá como el granito tipo la película de Spencer, se habría visto más mamón todavía. Pero O se fue. como el granito de la Marcelino Pan y Vino, ¿no? Eso también hubiera dicho, ah, la verga, sí, se hicieron. Y se metieron, ¿no? En lo antiguo. Simón, bueno, esto es nada, no, es como mi cosa que escuché. Hay otras cosas muy chidas que hicieron, bueno, además de la como puesta en escena y que es como muy de obra de teatro, me recordaron a películas acá de expresionismo alemán, que es como, no sé si han visto la de Nosferatu o Doctor Caligari y cosas así, es como la arquitectura es como muy así, y también las hermanas fatídicas por sus ropas me recordaron al personaje de la muerte en esta En película. el séptimo sello. Sí, exactamente. De Ingmar Sí, Bergman. sí. Es La de como Nosferatu muy. que dices es la que sale en Bob Esponja, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosferatu. Simón. Del vampiro. Sí. Sí, pero no, sí, justamente yo te iba a mencionar que sí hubo en estas hermanas muchas similitudes con la muerte en el séptimo sello. Entonces, sí, no, sí es el séptimo sello, ¿no? Sí, sí está cool, ¿no? La referencia es como, ah, entendí esa referencia. Sí, bueno, está, pero creo que su diseño de arte está muy, Muy chingón. Es que la producción está muy buena y a pesar de que no hubo como guerras épicas, pues obviamente no es que le hiciera Sí. falta, sino más bien fue su decisión no hacerla desde un principio, ¿no? Sabían a lo que iban. Entonces, pues a mí me mamó bastante. Hay otras películas de... Es que los con me agradan mucho. Hay algunas comedias que me dan como... que son comedias muy particulares. Pero hay otros dramas, como por ejemplo el de No, no la he No visto Country for todavía. Old Men, que ya vio Barbosa. No sé si tú la has visto, Maldonado. Son muy buenas, ¿verdad? Esa dura como 2 horas y media. Pero está muy buena. Y tienen otras películas, Bola de Fargo. Está muy buena. The Big Lebowski es una comedia, pero es prácticamente de culto. De hecho, el Dudley. Hay una película que hicieron para Netflix, que es una película antológica del viejo oeste, que se llama La balada de Buster Scruggs. Es de donde salió el meme de The First De Time. Merdilla, ajá. Sí, exactamente. O sea, os voy a De pasar. con James Franco. Sí, es. Él nada más literalmente sale para esa escena. Pero sí, está muy cagado y. Bueno, esta película no desconozco por qué se separaron los hermanos. Tal vez porque es muy diferente. También hay una muy buena que se llama True Grit, que es del viejo oeste. También está en Netflix, eso se las recomiendo un chingo. Es de mis favoritas. Y o sea, es muy común que ellos adapten cosas, pero tal vez el Ethan Coen, que es el otro hermano, a lo mejor no estaba muy interesado en adaptar una obra de Shakespeare. Porque antes de esta película y la de La balada de Buster Scruggs, creo que hicieron una de Hail Caesar y era sobre teatro también. Bueno, no era adaptada de una obra de teatro, sino la película era de teatro. Y no sé, hay cosas interesantes. Me gustan mucho los directores, pero ya para no hacerla más larga, ¿quieren dar sus conclusiones o quieren hablar de algo más? Pues no, creo que no hay mucho más que decir. Creo que ya lo abordamos lo relevante. Ya hablamos de la fotografía, de la producción, las actuaciones. Sí, yo creo que ya estaría cool ir a las conclusiones. Si quieren, comienzo yo, ya que ya estoy hablando. Para mí es una película bastante disfrutable que vas a entender mucho mejor y vas a estar mejor preparado si tienes una mejor noción de inglés o si tus subtítulos sí están bien colocados. En caso de que no, igual no te vas a perder. ¿Por qué? Porque te están mostrando constantemente y de una forma bastante gráfica qué es lo que está pasando, qué es lo que se está sintiendo y qué es lo que va a ocurrir a continuación. Entonces, está muy cool eso. También, pues, bastante destacable. Todo lo que hubo de producción, la verdad para mí fue la parte favorita. Todo lo que vemos, el cómo lo vemos, está impecable para mi gusto. Y ya creo que ya eso, la recomendaría ampliamente. Y sí, eso es De todo por mi mi parte. parte, la verdad superó mis expectativas. La disfruté. Creo que visualmente se disfruta mucho. Es lo que más me llevo de esta película. Porque sí, hay tomas que fueron como de wow, esto se ve genial, ¿no? Coincido que es algo. A lo mejor difícil de seguirle el ritmo porque no estamos acostumbrados, como ya lo había mencionado, pero no es, o sea, la trama te va llevando y al final la terminas sin problema. Bueno, eso me pasó a mí. No me aburrió, solo un poquito en una parte, pero en general se disfruta y la recomendaría. Yo diría que solo si lo creo conveniente. Pero es que creo que hay mucha gente que a lo mejor no le va a gustar o no la va a terminar o no la va a ver. Pero Bueno, a esa gente se la recomiendas para dormir. alguien que le gusta el cine, Pero de que sí la se la recomiendas, la recomendaría. recomiendas, No, pues. no. Me gustó. Creo que está muy bien. muy bien hecha y la puesta en escena es impecable. Entonces, like. Like y subscribe. Creo que aunque es blanco y negro y aunque es de lenguaje así viejito, yo digo que se le puede dar una oportunidad, ¿no? Y se podría sorprender la gente que se lo vea. Pero tiene factores que sí, como que pueden repeler a cierta audiencia. Pero yo digo que si te metes y ya sí ves. Yo digo que es muy probable que la disfruten, a menos de que, pues sí, en realidad no tenga nada que ver con tus gustos. Pero siento que es una muy buena película. Como les comentaba al principio, yo creí que la iba a sufrir un poco y en realidad no. Entonces, y creo, al escuchar sus conclusiones, todos fuimos como sorprendidos. A todos se nos superaron las expectativas. Entonces, es una película 100% recomendada por nosotros, tanto para dormir como para verla. Y y sí, ya, sin más que decir, pues yo creo que nos vamos despidiendo. Como ya saben, nos pueden seguir en todas nuestras redes, @cineppromedios, en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Claro que sí. Y pues a Maldo, ya saben que le pueden mandar un WhatsApp. los dos números de esta ocasión, ¿no? Vale, ahí poco a poco van a coleccionar el número de Maldonado. Luego nada más no vayan a mandar cosas indecentes. No sí, todos. Primero pregúntenle. Bueno, sí, primero se pregunta y luego ya se envía. Tengan un poco de pudor. Y ya a Dani lo pueden seguir en Twitter como... ¿Cómo? @DanielBarbs, también en pues en la red que quieran, búsquenme y ahí si me encuentran pues ya me agregan. Si te buscan te encuentran. Exacto, el que me busca me encuentra. Bien intenso el vato. Y bueno, y a mí me pueden seguir como el Karen Macho en Twitter y pues ya. Espérate, falta de Letterboxd para que tengas más seguidores. Ah, Simón, en Letterboxd creo que ni siquiera me sé mi usuario, güey. Ahí me encuentran. También si me buscan, me encuentran. Y pues ya sería todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y nos escucharemos en otra ocasión, supongo. Bye. Buenas noches. Adiós. Buenos días o buenas tardes, depende de dónde estén. Cuídense. Sí, bye.